¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, el Tito Rivas, Ricardo Almada. Efectivamente, Jorge, lo que decía es el cambio en la fisonomía de la ciudad. Sí ha bajado la densidad de vehículos, se nota a la hora de estacionar, se nota en la estación de servicio, se nota también al circular. Lo hablaremos seguramente en un rato en una próxima salida, pero ahora vamos directamente a la nota porque estamos con el director de OCUGD, Jesús Bentancur, y tiene otra entrevista. Rápidamente vamos a él. Gracias, Jesús, por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia sobre este comunicado que se emitía la pasada jornada, el viernes más precisamente, sobre el tema de la racionalidad del agua dulce. Bueno, gracias, Karina. Un saludo grande a Hola, Jorge, Jesús. A todo el equipo, buen día. Equipo de trabajo. Buen día. Y a la audiencia también. Sí, evidentemente lo habíamos anunciado ya en el mes de marzo, que esto iba a suceder en temporada. Sabíamos que la temporada iba a ser mejor que la anterior. De hecho, nos sorprendió incluso porque ha tenido un pico importantísimo, tanto sea el primero como Reyes, y vamos a ver hasta cuándo continúa. El tema es que nosotros estamos llegando a diferentes zonas del departamento con muy poca presión en algunos momentos, como a mediodía o como a la tardecita, cuando la gente sale de la playa, sale de su trabajo a ducharse. Ahí, evidentemente, hay algunos problemas de presión en algunos lugares y, bueno, era lo que se esperaba porque en las circunstancias en que estamos, evidentemente el desarrollo de Maldonado ha generado que hay una brecha importante entre la posibilidad de dar servicios y el desarrollo de Maldonado. ¿Qué es lo que se le pide a la población? Bueno, fundamentalmente que no se ponga en los momentos picos o en los días, digamos, el fin de semana, a llenar piscinas, a regar parques, a lavar veredas o a lavar el coche, evidentemente porque genera toda una distorsión y evidentemente está perjudicando también no solamente a él, sino a todo el entorno. ¿Eso es puntualmente cerca del fin de semana o el resto de la semana también implica tener cierto recaudo? No, el resto de la semana también. Evidentemente que estamos en un momento pico de temporada. Eso es buenísimo para Maldonado en general, para el trabajo, pero evidentemente que nosotros tenemos un límite de poder llegar a determinados lugares con determinada presión y entonces se hace para toda la semana. ¿Hay algún tipo de control, tipo alguna sanción? No hay sanciones, simplemente un sentido común bajo estas circunstancias, evidentemente, y bueno, esperemos que en próximos tiempos, en próximos años se pueda solucionar esto en la medida que se hagan obras en el departamento de Maldonado, que es lo que estamos trabajando para ver si podemos sacar más, ¿verdad? Jorge. Jesús, ustedes sacaron este comunicado cerca del fin de semana. ¿Durante la semana tienen alguna forma de medir si el consumo realmente se racionalizó por parte de la gente? Lo que podemos medir, digamos, los metros cúbicos sobra, ¿no? Sí. Evidentemente, y eso nos está dando una realidad de cómo está pasando. Evidentemente que la gente es solidaria en este aspecto. En muchos casos nos han preguntado, así, bueno, ¿qué hago? Bueno, estas cosas, si es posible, no laves el coche, yo que sé, no riegues el parque, esto, porque evidentemente es así. Y yo creo que en algunos momentos los picos se han controlado, independientemente de que estamos en picos récord. Nunca se habían dado tanto consumo de agua, sobre todo al este del Arroyo Maldonado, que es donde más problemas tenemos en este momento, pero en el departamento en general, Piriápolis, el propio Maldonado, Punta del Este, en la zona del Faro, la zona de Avenida del Mar, a la altura de Alonso Pérez, tenemos problemas evidentemente al este del Arroyo Maldonado, cuando se va hacia la Barra, Manantiales y ese tipo de cosas, y la laguna de Branca y Laguna Escondida están trabajando a su límite. Esperemos que no les pase nada, que no se rompa nada. Estamos apoyando también desde Laguna del Sauce con agua, estamos apoyando con camiones tanques, estamos también tomando agua del Arroyo Maldonado para pasar por la planta, así que estamos al límite de nuestras posibilidades. Todo esto requiere el tema de la baja presión, el hecho de que la acción de las máquinas de bombeo tengan que trabajar mucho más, por ejemplo. Y hay que hacer muchos cambios y obras, sobre todo en la parte de la reductora, que hay que cambiarla de lugar. La reductora de Cerro Pelado es la que da agua a Punta del Este y todo Maldonado. Uh-huh. Esa está trabajando en inferioridad de condiciones. Evidentemente se rompió en febrero del año pasado. se solucionó de momento, pero estamos hoy estamos sin haber recibido los repuestos que lleva esa bomba y estamos un poco en el aire porque si llega a pasarle algo no sabemos cómo vamos a responder. Evidentemente que hay que hacer otro trabajo de bombeo en diferentes lugares, pero también hay que corregir una problemática que tenemos más de 40.000 metros de cañería, tubería, que ya tendría que haber sido sustituida, que es de fibrocemento, que tiene muchísimos años, se desgrana, y lo que tiene que ver con hierro en todo lo que es Pueblo Obrero y Diápolis, toda esa zona ahí, está tapado, entonces, o semi-tapado, ¿no? Entonces, evidentemente, se complica muchísimo para llevar el agua. Ese caso que mencionaste del año pasado, el mes de febrero, fue el día que se rompieron 12... Correcto. En 12 lugares el mismo día. En 14 lugares. 14 lugares de bombeo 14. El mismo día. Sí. Y bueno, lamentablemente estamos ahí un poco rezando para que no suceda eso de nuevo, ¿no? Porque evidentemente si llega a suceder que nos quedemos sin agua en Punta del Este sería no solamente un problema departamental, es un problema nacional. ¿Y las autoridades de OCE a nivel nacional qué dicen de todo esto? Bueno, nosotros hicimos un planteamiento cuando entramos a la UGD hace un año, en el cual presentamos todas las obras que eran indispensables y urgentes. Evidentemente se nos contestó que la recaudación de OCE estaba en el orden de los 400 millones de dólares anuales, de los cuales 50 millones de dólares se recaudan en Maldonado, y que al digamos que después de pago gastos y rubro cero y todo eso, le quedaban 70 millones para invertir en los 18 departamentos. Es imposible que atienda al Maldonado. Volvimos y bueno, elaboramos un proyecto de fideicomiso a 15 años, con 5 años de gracia. Lo presentamos, nos dijeron que ellos en realidad no tenían la posibilidad de hacerlo porque pasa por el ministerio. Bueno, se habló con el intendente habló con el presidente de la República nos atendió. Muy gentilmente entendió la problemática, armó otra reunión con el secretario Álvaro Delgado, la OPP con Isaac Alfi, la OCE en su equipo de directorio y Maldonado, digamos que estaba el intendente, Álvaro Villegas, el doctor Álvaro Villegas y Chacho, y ahí empezamos a trabajar sobre un proyecto. Después se hizo otra reunión en OCE y se volvió a hacer otra reunión el 20 de diciembre en Torre Ejecutiva también, con un representante del gobierno que está en la parte de inversión, y estamos esperando la próxima reunión que nos citen ahora en enero para avanzar en eso, a ver si podemos dar comienzo a esa, por lo menos al proyecto, anteproyecto y licitaciones para cuando podamos entrarle de firme y en forma urgente a Maldonado. Pero en el horizonte inmediato no hay fechas para nada. En este momento no, en este momento no. Jesús, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes. Buena jornada. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.